Tijuana de mis amores, una linda joven que ama con el corazón. Ay, Tijuana, Tijuana de mis amores, una linda joven que ama con el corazón. Es la consentida de los grandes locutores, le han hecho famosa por todita la nación. Es la consentida de los grandes locutores, le han hecho famosa por todita la nación. Esa Juana donde quiera que enamore, a todos los músicos se los acaparó. Esa Juana donde quiera que enamore, a todos los músicos se los acaparó. También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes de radio y televisión. También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes de radio y televisión. Tijuana es, dicen que le dio coraje cuando de menudo se salió Javier. Juana, Juana, Juana, Juana de Tijuana es, dicen que le dio un ataque cuando le contaron lo de Juan Gabriel. Esa Juana, quieran o no quieran, busca musiqueros de su predilección. No se andan fijando si son buenos tamboreros o si tienen aire para tocar el saxofón. No se andan fijando si son buenos tamboreros o si tienen aire para tocar el saxofón. Dios coraje cuando